Bueno, pues lo que hicimos, subí por ella, porque claro, tampoco nos atrevimos a que se moviera ni a indicarle, porque ella también era una persona que estaba bastante acostumbrada por montaña, entonces ella no quería que fuéramos, sino que le indicáramos por dónde tenía que salir, pero entendimos que la zona donde estaba a lo mejor era subir por ella y acompañarla hasta abajo por el riesgo que podía tener, ¿no?, en esa zona de cortado y de mucha vegetación, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, en este caso íbamos los bomberos, dos de los bomberos que íbamos, subimos por ella y bueno, la bajamos por lo que es la Merga de Garciago y por una pasarela de madera que hay en el último tramo, que es el más pendiente, ¿no? Así que esta persona no estaba herida, como sí que ha ocurrido en otras oportunidades, no habéis tenido que acudir a auxiliar a algún senderista. Además, lo que ocurre es que estaba desorientada y además en una zona que era peligrosa, ¿no?, por encontrarse allí en ese cortado, ¿no? Claro, bueno, peligrosa en el sentido de que llegas a un sitio donde no puedes seguir avanzando, lo único es que puedes hacer esperarte a volverte, caída, ¿no? Ella nos comentaba que volverse lo veía muy complicado porque seguramente había perdido a esa zona, se accede por un sendero desde Sierra Baja, pero por lo que nos comentaba parece que lo había perdido, que había ido entre la vegetación como buenamente había podido y había llegado hasta allí, ¿no? Entonces, claro, pedirle que se volviera era un poquillo complicado, ¿no? Y al final lo que decidimos, ante el riesgo que podía correr, ¿no?, si proseguía andando por aquella zona, ¿no?, por lo que es la parte de la Merga, que tuviera una caída o algo, entendimos que lo mejor era subir, ¿no? Y bueno, la verdad que desde donde estábamos nosotros, estábamos cerca ya y la teníamos localizada, no era una cosa muy complicada, ¿no? Entonces lo que hicimos fue subir y descenderla por lo que es la Merga del Garciago, hasta el camino donde ya en el vehículo nuestro la trajimos hasta donde tenía el coche en Ubrique, ¿no? El tema quizás más complicado aquí no fue tanto el rescate como tal, sino la localización, ¿no? Pero bueno, teníamos la ventaja de que ella estaba viendo el camino, entonces en el momento que viera el coche nuestro nos iba a decir aproximadamente, podíamos acortar distancia entre nosotros y ella, que fue lo que hicimos, ¿no? Pedirle que cuando entendiera ella que el coche estaba lo más cerca posible antes de empezar a retirarse, pues que nos avisara, como teníamos cobertura, en el momento en que estuvimos a su altura, pues justo nosotros, bueno, cerca de lo que en este caso la casa que hay en Puerto Tirado, pues entonces nos avisó y nos dijo que sí, que estábamos cerca. Lo cierto es que os adaptáis un poco a cada situación, ¿no?, en el sentido de que viendo que disponíais de conexión telefónica, viendo que desde su punto seguramente o iba a divisar, ¿no? Bueno, pues ya decimos, según los condicionantes, evidentemente, os adaptáis un poco a eso para, digo, facilitar lo que es la localización, ¿no? Claro, según nos explicaba ella, el itinerario que había seguido podía haber llegado a cualquier punto por encima de lo que es toda la pared esta de la Sierra de Ubrique, ¿no? Incluso podía estar encima de la pared del aljibe, ¿no? Podría haber bajado por los Nogales. Había que, en cierta medida, sectorizar la pared para ver en el sitio donde teníamos que buscar, porque era imposible buscar toda la pared, ¿no? La pared empieza prácticamente la zona aquí donde se accede por el... Bueno, la zona del aljibe, ¿no? Y termina, bueno, pues arriba casi dando vista ya al puerto del Calvito, ¿no? Entonces una pared bastante larga y sabíamos que en un punto de la pared estaba. Ahí la cuestión era que saber dónde buscar, ¿no? Primero hicimos una parada en la zona de la rotonda aquí donde está el hotel y le preguntamos desde ahí que si estaba viendo el coche, que mirara hacia abajo, y la verdad es que no, ella decía que la carretera no la veía bien, que lo que sí veía era el helipuerto, pero que el coche no lo veía. Entonces pues decidimos seguir hacia la Cañano, una vez que ya cogimos todo, ya ahí nos aclaró que lo que veía realmente era un camino forestal, ¿no?, lo que es una pista, que era el carril que sube la caña de los Gamonades, ¿no? Cuando subimos la caña de los Gamonades y llegamos arriba justo a Puerto Tirado, pues allí estábamos a la altura de la Merga y efectivamente nos vio cerca y lo único que hubo que afinar un poquito más y decirle, bueno, pues cuando estemos justo debajo nos avisa. Entonces lo que intentábamos sobre todo era a la hora de buscarla no tener que buscarla en un tramo muy grande de pared, ¿no?, sino limitarnos a una zona concreta, que fue lo que hicimos. Y bueno, pues ya una vez que llegamos y nos dijo que estaba encima de nuestro auto, miramos con los prismáticos, la localizamos y subimos por la Merga a bajarla, ¿no? O sea que una persona que como nos decía, ¿no? Una persona que está acostumbrada, parece que está acostumbrada al senderismo, pero, y bueno, que de hecho además creo que estaba realizando diferentes actividades de montaña con un grupo más amplio en estos días aquí en nuestra localidad, ¿no? Sí, bueno, esta persona ha estado varios días por aquí y con un grupo de ciclistas y demás. Venía incluso el marido, que por cierto también era bombero en Madrid, en el ayuntamiento, y ellos habían estado estos días atrás haciendo rutas por los arcos locales, rutas de cicloturismo, ¿no? Y ella, bueno, pues este día, o sea, concretamente ayer, ¿no?, que también siguieron con la ruta de cicloturismo, dijo que ya estaba un poco cansada de la bicicleta, que iba a cambiar y que iba a hacer una ruta por la sierra. Estuvo informándose y, bueno, al final yo me imagino que en alguna página de internet habrá dado con este itinerario y lo que pretendió fue eso, ¿no? Yo creo que más que nada lo que pretendía era entrar por esa zona de Agua Nueva y salir hacia detrás, hacia la zona de los Pozos de Barría, ¿no? De ahí retornó a Urique. Este caso se nos ha dado ya en otra ocasión, una persona que pretendía hacer eso y al final terminó perdiéndose, ¿no? O sea, cogió una vereda que no era la que va justo detrás a los pozos, sino que cogió una vereda que va en este caso concreto hacia la zona del Garciago, ¿no? Aquello tiene bajada por la Merga, lo que pasa es que, claro, hay que saberlo también. Ella cuando estaba allí bajó parte de la Merga y volvió a subirla otra vez porque vio que abajo no terminaba. O sea, que terminaba encortado y no vio en este caso una zona que hay que se puede estrepar un poquito, incluso una pasarela de madera que hay, ¿no? Ella no llegó a ver eso, entonces lo que hizo fue volverse otra vez hacia arriba, pero claro, ya hacia arriba no encontraba tampoco el camino, estaba un poco liado ahí y ya no tuvo más opción que pedir ayuda, ¿no? Es muy habitual, ¿no? Ya hemos hablado en alguna que otra oportunidad, recuerdo, el hecho de que tú vayas por un lugar no significa que después puedas volverte por el mismo sitio, porque después te desorienta y ya, o incluso por la pendiente que pueda haber en un determinado caso, a lo mejor determinadas personas ya no son capaces incluso de volverse en sus pasos, ¿no? En este caso, bueno, es que se desorientó. Además, supongo, ¿no?, que claro, cuando estás en esa situación también traen un poco los nervios de no saber ya exactamente en qué punto te encuentras. Y bueno, pues al final hizo lo correcto, que es contactar con vosotros, que es vuestra función. Y bueno, pues lo que podía haber acabado a lo mejor, ¿no?, en un accidente, pues simplemente fue una acción de guiarla y de encontrarla primero y después guiarla hasta un lugar ya más correcto, ¿no? Pues la verdad que sí, volverse hacia atrás, hay que tener en cuenta que esta persona había partido desde Urique, concretamente desde el Llano del Prado andando, ¿no? O sea, que había subido todo a Benocá prácticamente, después a Agua Nueva, después a los Altos de la Sierra, después había cruzado la sierra, o sea, que llevaba ya bastantes kilómetros hecha a pie, ¿no? Entonces, cuando estás allí, además allí había estado buscando un sitio por donde bajar, ¿no? Había estado subiendo, bajando. O sea, que ya estaba algo cansada, ¿no? Entonces, pensar que tiene que retornar otra vez para atrás. Además, hay que añadir que, al parecer, no llegó por un sendero que no está muy claro, está un poquillo perdido y demás, pero ella, por lo visto, no llegó por ese sendero a la Merga, sino que llegó prácticamente campo a través, ¿no? Con todo el riesgo que conlleva, ¿no? Sobre todo por el caos de bloques que hay, ¿no? Lo malo que es aquello de andar, y sobre todo por la vegetación abundante que hay, ¿no? Que es lo que nos contaba, que había ido por sitios muy malos entre vegetación, ¿no? Y que no se atrevía a volver, ¿no? Entonces, bueno, ahí la opción, en realidad lo que estaba bloqueada, ¿no?, es la cornisa, ¿no?, es la Merga, ¿no? Y bueno, ya lo único que le quedaba era pedir ayuda, y bueno, la verdad es que dio buena información, porque en todo momento nos indicó que estaba mirando hacia el sur, que veía lo que veía, que no podía ser desde otro sitio prácticamente, ¿no? Nosotros entendimos que estaba como mínimo del Salto del Pollo para arriba, hacia el Puerto del Calvito, ¿no? En esa zona de pared. No sabíamos exactamente dónde, pero sabíamos que estaba en esa zona de pared. Ya decimos, se trata de una persona acostumbrada al senderismo y demás, pero sí que es cierto que vosotros desaconsejáis en general, ¿verdad?, el que se haga senderismo o realicen este tipo de actividades solo, ¿no? Siempre es mejor en grupo, acompañados, y además, si puede ser, lógicamente, de alguien que conozca la zona. Es lo lógico, sobre todo no se debe de ir solo y tampoco se debe ir a un sitio que no se tenga un conocimiento claro de la zona, ¿no? La verdad que no sé dónde las rutas están publicadas en muchas páginas. ni más ni menos que en Wikiló, por ejemplo, aparece, ¿no? O sea, que desde Aguanueva, o sea, la circular, lo que sería Aguanueva, Aguanueva, Pozos de Barría, Caña de los Gamonales, Ubrique, nuevamente hasta Aguanueva, ¿no? O sea, que es una circular que se puede hacer perfectamente, ¿no? Incluso se puede hacer de cualquier punto, desde Ubrique, desde la Caña. Pero claro, corre el riesgo de que en un momento determinado llegues a la zona de Sierra Baja, de arriba, de, y bueno, en vez de coger hacia un poco hacia la izquierda, no más hacia el este, tire un poco hacia el sur, que fue lo que le ocurrió, y que termine metiéndose en el monte. Y bueno, hay salidas por muchos sitios, pero esas salidas ya sí que hay que conocerlas bien, ¿no? O sea, no es tan fácil una vez que estás allí. Si no has estado nunca, da con la salida de lo alto de la sierra hacia la parte de atrás, ¿no? Bueno, pues se fue lo que ocurrió en esta ocasión. Decimos que todo terminó sin ningún tipo de consecuencia, que es lo importante. Y bueno, pues esta persona, esta mujer de Madrid, de 53 años, que fue encontrada y además orientada, posteriormente guiada ya por los bomberos hasta el punto en que se encontraba el vehículo de rescate. Como decimos, una actuación que se suma a las ya desarrolladas durante este mes de octubre. Estaba mirando por aquí los datos y desde septiembre, a excepción de un fin de semana, desde principios casi de septiembre, cada fin de semana los integrantes del grupo de rescate en montaña, ya sea por algún senderista accidentado, algún parapentista también, como hemos comentado, o en este caso la localización de una persona que se había perdido, bueno, pues multitud de circunstancias que en definitiva hacen que sea preciso que se pongan en marcha los integrantes del grupo de rescate en montaña. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, Carlos, como siempre, toda la información, y seguiremos atentos porque además las condiciones meteorológicas siguen un poco en la misma línea y por tanto hacen pues que incluso haya un mayor número de personas en la sierra, ¿no? Pues la verdad que sí, que ya esta fecha, a partir de aquí hasta prácticamente el mes de mayo, ¿no? Pues es bastante probable que tengamos que salir nuevamente a la sierra, puesto que sobre todo si sigue el tiempo como está, ¿no? Va a haber mucha gente en la sierra, ¿no? Entonces, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? El simple hecho de que haya mucha gente en la sierra, hay más posibilidades de que se produzca algún tipo de accidente o de pérdida o algo, ¿no? Pues nosotros, que lo dicho, seguiremos informando, y todo ello gracias al propio grupo de rescate en montaña, su jefe y portavoz no acompañado, Carlos Chacón. Muchísimas gracias. Vale, a ustedes.